soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como... Desnuda, un texto dedicado a Tania, Carolina, América y Xiomara. Apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Nos ha sido arrebatado nuestro cuerpo desnudo, y imprescindible para poder conocernos y sentirnos. Nuestro cuerpo ha sido sustituido por un cuerpo plástico. Está prohibido mirarse al espejo, conocerse, quererse y disfrutarse. Siempre seamos pocos los que aunque podamos ver. Nos ha sido prohibido el contacto con nuestro propio cuerpo para imponer la intermediación de cuerpos disciplinados bajo una estética que no responde a la de nuestros cuerpos, para imponer la intermediación de tiranías estéticas y de formas corporales que nos arrebatan la belleza de nuestros cuerpos reales. La mediocridad para algunos es... Estamos intermediadas e intermediados por cuerpos rellenados con silicona. Eso es lo que se impone. Cuerpos cortajeados. Se recortan las costillas, las caderas, las narices y las alas. Se imponen como imagen absoluta de cuerpo de mujer unos cuerpos de muñecas complacientes. De fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que... Nos ha sido arrebatado el gusto de sentirnos. Está prohibido ser vieja, está prohibido tener arrugas, está prohibido ser joven también, está prohibido ser flaca, está prohibido ser gorda, está prohibido tener los pechos pequeños o los pechos caídos, está prohibido tener barriga, gustar de nuestras curvas, disfrutar la originalidad única de lo que somos. Esa es la prohibición que hemos roto en el atrio de la Catedral de Santa Cruz, prohibición que hemos roto con el único instrumento que hace posible esa ruptura, nuestros cuerpos desnudos. Los pezones erectos, la piel de gallina de toda la emoción que le envolvía. Sin vestido, ella decía, comillas, no acepto que califiquen mi cuerpo, cierro comillas. La otra, con las piernas abiertas e inclinadas hacia adelante, terminaba de sacarse las últimas prendas mientras dedicaba su cuerpo desnudo a las mujeres bolivianas. Lo hacía en nombre del placer y contra la mirada morbosa del macho que cosifica e invade todo cuerpo. Carolina nos decía, comillas, la verdadera fuente de poder de las mujeres está en tu propio cuerpo y en tu propio placer, y es por eso que eso nos ha sido secularmente prohibido. Carolina y América hablan con una contundencia que no sale de los libros, sino de las intuiciones propias. Sale de palpar con los pies el suelo ardiente de la plaza, con los pies descalzos, con la planta del pie, sentir el calor de la calle. Presencia logra un silencio total en la plaza. No es que no hay gendarmes, pero están atónitos. No es que no hay gente, la gente se ha aglomerado alrededor nuestro, pero está atónita. En algún momento llegan un grupo de adolescentes que todavía no se ubicaron y la gente les exige silencio. ¿Les contaste un cuento? Es entonces que la tercera termina de sacarse el calzón en un acto de liberación sin precedentes. En ese momento, ella, Tania, no calcula. No piensa en el costo de ese gesto. No piensa en la familia, en el cortejo, en el trabajo, ni en nadie más que no sea a sí misma. No piensa en nadie más que no sea a sí misma. Un acto histórico de ruptura para cualquier mujer boliviana, que estamos prohibidas de pensar en nosotras mismas. Estas mujeres desvergonzadas están pecando. Pecan de ser libres de una libertad que pocas han probado. Desafían a toda la sociedad y le dan la espalda no solo a la iglesia, por supuesto, que usan tan solo como marco ornamental. Le dan la espalda a la familia, al control social, y no hay fuerza que las paralice. Desnuda de frío y hermosa como... La cuarta, con una gran cofia de cardenal que llevaba escrito «Saquen sus rosarios de nuestros ovarios», proclama la fuerza de su rebeldía con su cuerpo desnudo. Estamos frente a un acto poético. La provocación es gigante. Sus cuerpos transmiten rebeldía, desobediencia, belleza, erotismo, libertad. El contraste de que esos cuerpos desnudos hacían con la imagen mental de los cuerpos plásticos que no transmiten nada era ineludible. Estas mujeres magnetizaron todo el espacio con una forma de belleza salvaje. Les voy a hacer una propuesta. Piensen, por ejemplo, en el último video de Shakira y... ya no me acuerdo la otra artista. Gran producción, que camas, que no sé qué. Para robarle un poquito mezquino de sensualidad a esos cuerpos plastificados. Les aseguro que estas mujeres destilaban mayor deseo y mayor emoción que todo el video de Shakira. Cuatro desnudas contra todos los desnudos cosificados que nos tenemos que tragar todos los días. Cuatro desnudas inolvidables, paradas en la plaza pública, contra todo falso pudor, contra toda falsa moral, vomitando con sonrisas de ironía la vergüenza que nos han impuesto. Sin sentir vergüenza de sí mismas. ¡Qué horror! ¡Unas mujeres que no sienten vergüenza! Ellas reclaman un debate profundo sobre la belleza. Ellas desestabilizan a la iglesia cruceña y a los medios de comunicación que todos los días nos cosifican. La iglesia quiere mandarnos quemar como brujas. Y nos damos cuenta que el desnudo funciona como pretexto. Es indisimulable que lo que les preocupa es el mensaje de libertad y la bofetada en su hipocresía, y no precisamente el desnudo. La imagen de los cuerpos desnudos ha sido un gesto político que se ha grabado en la retina cruceña de las adolescentes que están creciendo y que quieren ser libres. Por mi parte, y como productora y creadora de todo el marco conceptual, en un mundo saturado de imágenes, les digo que es tan difícil producir una imagen honesta, contundente, bella y subversiva al mismo tiempo, que estoy más que satisfecha. Porque estas mujeres son todo eso. Cuatro mujeres desnudas, rodeadas de mujeres coronadas con sus propias rebeldías, que las abrazan con sus miradas y las envidian por su libertad. La imagen de esos cuatro cuerpos desnudos ha sido tallada en las fotografías del fotógrafo de la plaza. Sí, el señor que normalmente todos los días saca fotos de cumpleañeras, saca fotos de familias que están paseando por ahí, con su agudeza popular, hizo una colección de cerca a 100 fotografías de todo el proceso. Lo hizo de mutuo propio, porque su agudeza tiene que ver con su necesidad de sobrevivir. Lo que hizo es una composición de la imagen junto a los íconos de la cruceñidad, haciendo una composición popular que delata la claridad del acto. Así como el fotógrafo de la plaza pudo interpretar y reinterpretar lo que estaba pasando, lo puede hacer cualquiera. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba... Los medios de comunicación y la iglesia pueden decir lo que quieran. Lo que es imposible es borrar esos cuerpos desnudos que funcionan como pólvora que enciende la libertad en los corazones de las mujeres cruceñas. Los medios pueden llamar a la censura, el morbo y el escándalo. Esos cuerpos desnudos tienen su propio e inconfundible mensaje. Tienen un mensaje que puede transcurrir por encima de cualquier confusión que se quiera montar. Y este mensaje es el siguiente: las mujeres no somos cosas y la libertad es lo más preciado que tenemos. Para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida. Bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá.